mi único pecado, capitán, el orgullo y la envidia, la gula, la soberbia, la pereza y la avaricia. Cuernos, no te pongas al lado. Estoy sudando estiércol, me está creciendo el rabo otra vez. Quiero más que la lujuria, no es mi único pecado, capital, el orgullo y la envidia, la gula, la soberbia, la pereza y la avaricia. We'll be right back.